bendición tengo en mi Señor, porque yo por Él tengo salvación. Con amor Él me vino a buscar y me trajo hasta el reino de luz. Ya disfruto la paz en mi ser, soy un hijo de Dios. Con amor Él me vino a buscar y me trajo hasta el reino de luz. Ya disfruto la paz en mi ser, soy un hijo de Dios. El inmenso amor de mi Dios infinito es, nada es comparable a Él, solo Él es amor. Y por ese amor vino a mí y sin merecer me dio salvación y perdón por la eternidad. Nos hace Jesús, dice ven a mí, si cansado estás, tus pecados Él quiere borrar y poner nueva vida en tu ser. Él anhela que vivas aquí siendo un hijo de Dios. Tus pecados Él quiere borrar y poner nueva vida en tu ser. Él anhela que vivas aquí siendo un hijo de Dios. El inmenso amor de mi Dios infinito es, nada es comparable a Él, solo Él es amor. Y por ese amor vino a mí y sin merecer me dio salvación y perdón por la eternidad.